pasado, hoy la extraño mucho más. Lucharé por su cariño, quizás quiera regresar. Yo sabía que me amaba, no sé qué nos pasó. Quizás fue nuestro destino, que el amor nos arrancó. Si estuvieras a mi lado,